camino y lo aprendí bien. Sigo en la margen, me dicen lo visto, ando atrás del papel. Sobre las cajas de todo brincamos, me apaga el cassette. Aquí ando el tirante, pilas mis hermanos subiendo el nivel. Todo lo aprendí de guía y cuidando, nadando chivo levantando. Por eso el cuadro está bien hecho, no me cuentan lo que hacen los huercos. Tengo gente firme, un saludo a la estrella. Javi Rolando que nunca se peina, en el rolas bien pilas puesto pa' la vuelta. El verito aquí anda en verga. Migra alumbra el cerco, busca mis huercos. Ya levantaron, hay que sigan tercos. Yo sigo pegando, agradecido al mando. Gracias mi padre, jefe 4-4. El chaval lo supe en mi camino y lo aprendí bien. Sigo en la margen, me dicen lo visto, ando atrás del papel. Sobre las cajas de todo brincamos, me apaga el cassette. Aquí ando el tirante, pilas mis hermanos subiendo el nivel. Por mi jodida y mi familia, mi jale lo atiendo. Hoy ando a la línea, reventando ligas, seguimos subiendo. No pierdo la humildad, los pies en la tierra, me tienen sonriendo. Porque salí de abajo, hoy hay trabajo, mañana ahí vemos. La vida da vueltas, eso me tiene relax. Que se cuiden los falsos, yo no soy de problemas. La vida da vueltas, estamos en la buena. Dios cuida a los míos, no me olviden la selva. Desde el chaval lo supe en mi camino y lo aprendí bien. Sigo en la margen, me dicen lo visto, ando atrás del papel. Sobre las cajas de todo brincamos, me apaga el cassette. Aquí ando el tirante, pilas mis hermanos subiendo el nivel. Nacimos listos, andamos ready. Pregúntale al chaparro, también al Freddy. Sobre los Benjis, sobre los Benis. Cajas subiendo y no son de tenis. Nacimos listos, andamos ready. Pregúntale al chaparro, también al Freddy. Sobre los Benjis, sobre los Benis. Cajas subiendo y no son de tenis. Un saludo para mi carnal, el Parral que está tirando canas. También la baby que anda zumbando. Especial dedicación pa' mi carnal lo visto, que anda pepe. ¿Quién más? El capitán. Agradecido con mi jefa 44. Que andan firmes para. Gracias por el apoyo, por la confianza. La cúpula récord. La cúpula récord. ¿Quién es? La cúpula récord.